estar muy bochinche. Y hay mucho berrinche. Cochinas y chinas, la contentina en los corazón. Se estar muy ¿escuchar este? Vale, sí, me entiendo.